Pero imaginaos lo difícil que es. Ah. Yo me veo cogido con un anzuelo yo mismo. Es como si me estirara de las orejas para hacer matando. Y esto es jodido, ¿eh? Pero después piensas y dices, no, yo me autopesco a mí mismo con una red. Pero que voy encima de la red y floto, y no estoy dentro de la red. Que estoy de autosugestión con el sueño del viaje astral. Vale, pero yo floto. Ay. Yo floto sobre la red. Y ya estoy pescado. Pero yo mismo me pesco. No necesito que me echen. Esto me ha gustado mucho de la... Después, hay otra cosa también, esto de tú lo tomas o lo dejas. Es que hoy he escuchado con más atención. Hay días que soy un mal alumno. Y resulta que o lo tomas o lo dejas. ¿Qué quiere decir? Pues muy fácil. Todo el mundo o toma o deja la libertad. Todo el mundo quiere salir. ¿Pero qué es la libertad? ¿Algo que tendremos cuando seamos libres? O algo que tenemos que dejar para ser libres. No sé si me explico muy bien. O sea, la libertad no es algo que vendrá después, cuando la tengamos seremos tal. No, la libertad es todo lo que tenemos que dejar para llegar a la libertad. ¿Se me entiende? Sí. Esto ya es un poco más, no sé si acorde, yo no he leído a Jean Cardin. Yo lo que encuentro, por ejemplo, ha habido fenómenos, ¿no? Científicos y grandes parapsicólogos, por ejemplo, ¿no? Que han escrito libros y científicos y tal. Y entonces hay sectas o grupos de gente, por decirlo así, que se aprovechan de un fenómeno, de algo, de una persona que tiene unas ciertas virtudes o poderes o algo, para hacer religiones o para hacer sectas. Porque ahora, el otro día leyendo lo de las religiones, está lo de Blavatsky, la rusa, la parapsicóloga esta. Blavatsky. Pues a raíz de esto, un grupo de gente se ha reunido y han estudiado sus teorías, cosas que hacían esta mujer. Y ahora dice, vamos a estudiar, vamos a hacer esto y vamos a tener otros poderes como esta señora. Pero todo el mundo es un fenómeno para entender matemáticas o para entender viajes astral o para ver cosas. Pero ahí tiene unos estudios de unas personas que han sido fenómenos, ha habido un grupo de personas que se aprovechan de estos fenómenos para coger a esto. Media mi religión lo van a hacer tan buenos como esta persona, como este científico. Eso es como coger una oveja y llevarla a todo el mismo sitio. Sí, esto es porque que las redes, que quedas dentro de las redes de ellos, en vez de tú flotar sobre las redes. Sí, pero es como autopescarse a ti mismo, no es muy fácil. Era alguna vez que están atraviente, que se quedan enganchados. Te lo ponen tan en bandeja, tan bonito, tal. Pues tendría que preguntarse uno si esta señora o este tío, o lo que sea, era tan correcto o decía lo que tocaba también. A lo mejor ha inventado suyo, ¿eh? Cuidado, que esta Blavatsky también, Madame Blavatsky está. No, pero científicamente que tenía poder y que hacía cosas. Hacía cosas y muchos pueden hacer cosas, o sea, sí, estudiando, digamos. Ahí esta mujer, pues, ha salido un grupo de parapsicología. Lo que pasa es que luego, aparte, que han salido de ellos, han hecho libros, se han fundado iglesias, de San Germán, de lo que sea, de todo lo que sea, porque todo el mundo sabe más o menos. Pero todo lo que decían los maestros, lo que decían ellos, la Blavatsky a lo mejor no sabía nada, porque si estaba metido en esto y si estudia uno la historia de Blavatsky o la biografía, pues si esto es un ser evolucionado y está, se fue a la India, se fue a Londres y todo esto y fundó grupos. No deja de religiones. No, esto no. Aquí ya no hay, aquí ya no es tan fenómeno ni tan paranormal, tanta cosa esta. Ya es una cosa imbuida suya, inventada mentalmente, a base de estudiar mucho la mente, pero de viaje astral nada. De maestros iniciados, nada. O sea que pasa que sí, hay muy buenas palabras, muy bien dicho, todo esto está muy bien. Lo que pasa es que falta ver la realidad, porque encima de aquellas palabras muy bien dichas también hay muchas mentiras y muchas falsedades. Entonces ya no son maestros elevados que te digan esto. Los auténticos no pueden engañar. O sea que, y además, el auténtico es el Cristo mismo. O sea, si se puede subdividir, esto tampoco lo sabemos, si hay más o menos. Además, si te lo va a decir, tú puedes estar en contacto con el todo de ti, no lo dirá otro, con un intermediario con otro. Por esto dicho, los pensamientos propios, de contemplar el mar, cualquier cosa, de escribir algo, digamos, propio, filosofía propia, no leída de otras partes, todo esto es lo auténtico, lo que viene aquí, digamos. Cuando estás, cuando has visto todo esto y has dejado toda esta parte, cuando has tenido experiencias, no importa, y lo dejas todo, pues tú vas y sigues lo mismo y ya está. Y si va bien, te dice cosas bien, y si no, también. O sea, el asunto es seguir la vida, digamos, sencilla y bondadosa y sin ensuciarla. Que esto también hace falta bastante voluntad, ¿eh? Porque cada cual tiene lo suyo. O sea, cada cual tendrá sus manías, sus cosas, y esto limpiarse, purificarse. Entonces, iremos avanzando. Y ya Cristo nos dirá más cosas, si quiere, y tú también. O sea, pues, no, lo importante es esto. Ahora yo. Ahora que tú decías esto. Ahora pues más y ya estás. Cuidado, ¿eh? Hay otros que también, hay americanos que también hay méritos. O sea, que... Y esto es espiritismo. Pero, ¿qué pasa con el espiritismo? Es todo, ya os he ido, ya te pongo nada, lo robaba el cartel y por estos sitios, pues se ha fundado todo esto. Que si el espíritu decía de una manera, si el espíritu, yo también lo he leído, hice cosas, y pasa que luego lo analizas todo y dices, ¿cómo puede decir todo esto? Entonces, aquí ya hay un montaje muy bien hecho para... ¿Tanto montaje? Para... ¿Eh? De tanto que... Pero bastante grande, desde antiguo. Alguien decía de eso, de los seguidores, ¿no? Me acuerdo que hace tiempo vi una película bastante irónica, no sé si la habéis visto, que es La vida de Brian. Sí. No sé si alguien más la ha visto, ¿no? Pero tiene, connotaciones de que te das cuenta de que lo que pasa en la película, pues pasa realmente en la vida, ¿no? Y en un momento, no es que nada, se ve que, claro, van detrás de un hombre, pero un hombre sencillo, que sin más ni menos se le mete una... Una cosa, la película está ambientada en Jerusalén, y se pone ese tipo de... Sí, pues, sí. Al mismo tiempo. Sí. Y bueno, y en un momento dado, pues, un hombre normal, pues, se le mete una piedra en la sandalia. Y está todo el mundo pendiente, o sea, tú ves a todo el mundo ahí, la gente obrera, pendiente de que venga un Mesías, ¿no? Todo el mundo, no, tiene que llegar un Mesías, tiene que llegar un Mesías. Y ves que este hombre se le mete una piedra en la sandalia. Y sin más ni menos, se quita la sandalia y hace así para sacarse la piedra. Y ves que todo el mundo se queda mirando y dice, ¡la señal, el Mesías! ¡El Mesías! ¡El Mesías! Y aquel hombre se queda así, ahí, queda asustado y todo, ¡sí, tú eres el Mesías! Y a Brian, sí. Tengo papelones. Pero lo vengo a decir, porque, lo vengo a decir esto, que se me ha llegado la cadena. Porque en la humanidad, o sea, siempre estamos pendientes de eso. O sea, de que alguien siempre nos diga cómo tenemos que vivir. Y si lo habéis visto últimamente en los periódicos, están hablando también, últimamente están hablando mucho de la vida. Pero ahí está, o sea, lo que realmente uno cuando ve la cosa clara, lo que en sí te da lástima, es ver que Gandhi se haga un seguidor, de seguir la vida de Gandhi. Y no es por ahí la cosa. Es como aquí estamos todos reunidos y no se trata de que, sí, podemos aportar ideas cada uno, de nuestra propia experiencia, pero no hacerse seguidores de nadie. Cada uno en su propia vida, que es lo que estaba diciendo Teresa, ¿no? Entonces te da pena que cuando sale una persona relevante en la vida, una persona normal y corriente, que hace una vida sencilla, que todo el mundo ha quedado vislumbrado al ver cómo puede ser este hombre sin estudios, sin nada, viviendo una vida normal y sin más ni menos se le acerca un montón de gente. ¿Entiendes? Pero claro, se le ha acercado siempre, siempre, bajo la ignorancia de intentar hacer de aquel hombre un guía, que es lo que le pasó a Brian con la sandalia. Sacó su piedra y dijo, no, este, la señal, a este tenemos que ir. Y así toda la vida, siempre es lo mismo, ¿no? Siempre se necesita, el ser humano parece mentira y más daño con las religiones, pero siempre lo que vemos es que alguien guía tu vida. Que tú no seas propio de guiar tu propia vida, sino que necesitas de alguien. Porque la gente, en fin, o por una cosa u otra, la hace, digamos, en la vicia, ¿no? Con pica el día, en fin. Pero hay otro que la hace con pica el día para joder a los demás. ¿Sabes? Y siempre se encuentra de las injusticias, no, entonces... Me viene a ver una cuchilla y no se me pegan dos castañas, ¿sí? ¿Me entiendes? Para ver a alguien que se aprovecha de un ignorante o de un minusválido o tal, como si me cogen y me cuelgan. Eso es, siempre lo he echado en contra, ¿no? Y que ves gente que lo hace con una picardía para hacer de esto y... Eso, o sea, no lo puedo ver. Hace unos 3 o 4 años, que recibí de Barcelona unas cuantas veces propaganda de un grupo. Somos un grupo seguidores de Gandhi, por aquí, por allá, y venga, y si quieres ser socio porque tenemos un local y esto y tal y tal y tal. Bien. Yo les escribí dos líneas y les dije, bien, de acuerdo. Ya me contaréis o ya me explicaréis en la próxima, entre vosotros ya, cuántos Gandhis hay. ¿Sabéis cuál fue la contestación? Yo aún la espero. Ya no contestaron. No me escribieron más ni me mandaron más propaganda. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuántos Gandhis hay? Ya no me contestaron. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sí, porque seguidores de Gandhi encuentras muchos. De boca. Pero por hecho, ya es. Me he dejado todo el mundo trabajo y me voy a hacer bien. Vale. Pero. Ahora que se ha hablado de Leonor Blavatsky, me he acordado de una persona que leí, bueno, encontré a través de un montón de años, que decía, en la doctrina secreta, un montón de libros. Tiene libros, ¿no? De Mallorca surgirá un papa, entre comillas, que hará caer al Vaticano en 1000 pedazos. Bueno, pues, la doctrina secreta. Es que.